consideran que la fractura de la central obrera ya no tiene retorno y ratificaron la intención de convocar a un congreso paralelo. Elogian al gobierno por ordenar que los bancos privados financien a los sectores productivos. El ex titular del Banco Central, Aldo Piñanelli, sostuvo que es una muy buena medida porque antes de aumentar el consumo hay que incrementar la oferta. Convocan a una reunión para destrabar el conflicto en Cerro Dragón. Participarán representantes de Pan American, del gobierno chubutense y de la facción disidente de la UOCRA local que realiza la protesta. Regresó el plantel de Boca a Buenos Aires tras perder la Copa Libertadores. El presidente Daniel Angelici intentará convencer a Juan Román Riquelme para que siga en el club. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 3 décimos, humedad 59%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Julián Espatafora. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos, Fernando Clavero y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comunicarnos con nuestro compañero Cristian Varela, que está con el móvil de la radio pública en la CGT. Cristian, Mario Weinfeld, acá y Nora Beiras, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo andás? Aquí se desarrolló durante esta mañana una reunión de los comités de organización de el acto eleccionario que convocó Hugo Moyano para el 12 de julio próximo. Moyano no estuvo presente ni está en la central obrera, según dejaron trascender algunas fuentes sindicales, se encuentra de visita en la ciudad de Mar del Plata. Al término de esta reunión, ahora están brindando una conferencia de prensa los representantes del sector moyanista. Está Julio Piemato del gremio de judiciales, también está Omar Plaini del gremio de canillitas, entre otros representantes. Lo que dijeron hasta ahora es que el moyanismo va a desconocer cualquier tipo de resolución administrativa que pueda llegar a tomar el Ministerio de Trabajo respecto al periodo de impugnación que hicieron los gremios antimoyanistas que le están disputando la conducción a Hugo Moyano. Piumato dijo que la concurrencia que tuvieron en la jornada de ayer en las oficinas de la de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo en Callao al 100, donde el Ministerio convocó a una audiencia de conciliación a las partes en disputa, dijo que fue simplemente por cortesía ante una invitación a mantener un diálogo, pero que esa reunión y la presencia del sector moyanista no estaba convalidando ese acto administrativo que estaba desarrollando el Ministerio de Trabajo, con lo cual dieron a entender que justamente no van a acatar ningún tipo de resolución que pueda llegar a tomar el ministro Carlos Tomada. Así que el sector que apoya la continuidad de Hugo Moyano ratifica en estos términos que el 12 de julio van a realizar el acto de renovación de autoridades en el microestadio de Cerro. Clarísimo, Cristian, clarísimo lo que nos contás. Entonces lo que señala Piumato es no se reconoce competencia al Ministerio de Trabajo para realizar esto, y si fuimos a la audiencia fuimos por una cuestión de respeto, de cortesía, pero eso no significa, y esto lo había dicho ayer el ministro Tomada, eso no significa que el sector oficialista de la CGT, digamos el sector oficialista internamente, el sector moyanista, reconozca que el Ministerio de Trabajo tenga competencia. Y por lo tanto van a seguir adelante. Te agradecemos muchísimo, Cristian Varela, este informe, y en cualquier momento por ahí volvemos a conectarnos. ¿Eh? Muy bien, hasta luego, Mario. Un abrazo. Por cierto, lo que nos informa Cristian es sencillamente la traducción retórica o la traducción en modo de presentación de algo que se viene desarrollando, que te habíamos anticipado ayer, y que es, ayer se realizó una audiencia de conciliación. Lo que nos señala Cristian, que dice Piumato, y es interesante en términos técnicos, te los voy a ahorrar, te aclaro, pero conceptualmente es que hay una discusión acerca de si una elección de una central de trabajadores debe tramitarse, sus problemas, inconvenientes, alternativas, deben tramitarse por vía administrativa una parte. La vía administrativa nunca termina, nunca se agota en sí misma. Siempre, si perdés la vía administrativa, el que pierde puede ir al Poder Judicial, porque el Ejecutivo nunca te puede imponer una decisión, pero en ese tipo de cosas. Pero, de cualquier manera, lo que plantea la CGT de Hugo Moyano es que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia en esto. El Ministerio de Trabajo plantea que sí la tiene. Los impugnantes también, y entonces el Ministerio de Trabajo, como plantea eso, va a resolver sobre la incompetencia, va a decir, no somos eso técnicamente, no somos incompetentes, somos competentes, y muy posiblemente va a ser lugar a la impugnación. El ministro Tomada dijo ayer, no tenemos un plazo para hacerlo, y en realidad si lo tuvi estamos hablando y estamos a 5 de julio, el Congreso es el 12, no hay forma legal, no hay forma técnica que esto se resolviera, casi ni en sede administrativa, te diría, porque hay algún recurso, alguna cosa, notificación o demás, no se llega. Y si se llegara, aquel que perdiera, hablemos todavía que cualquiera de los dos puede perder, aunque está casi cantado que los que van a perder, el que va a perder es el sector moyanista, el que perdiera podría recurrir ante el Poder Judicial y, por lo tanto, el asunto no se va a resolver ahí. En criollo, esto quiere decir que la CGT de Moyano va a realizar su congreso el 12 de julio y que la otra va a esperar, imagino yo, aunque todavía no lo han terminado de decir, pero imagino yo, es razonable inferir, y un poco de información uno tiene, va a esperar que el Ministerio de Trabajo declare la ilegalidad de la convocatoria y hará su propia convocatoria. A partir de ahí, digo, seguramente va a haber, no sé si en la misma fecha, un poco escalonadamente, por toda una cuestión de plazos, seguramente dos centrales que se adjudiquen ser la CGT, lo cual no es neutral en la Argentina porque no está previsto un mecanismo de pluralismo sindical, y la CGT oficial reconocida por el Estado tiene una serie de facultades importantes, derechos, plata, representación en determinados ámbitos internacionales. Consejo del Salario ante la OIT, representación en el PAMI. Tiene una cantidad enorme de facultades que alguno tendrá que tener y que seguramente también van a entrar, el que pierda de nuevo, va a entrar también en una suerte de pantano administrativo, judicial y demás. Situación que yo creo, más allá de lo que piense cada uno sobre Hugo Moyano, sobre los dos grupos, la foto de los dos grupos ayuda poco, de cada uno de ellos, digo, ¿no? Es decir, uno lo ve a Hugo Moyano, o sea, todos, digo, hay algunos componentes que uno rescata o valoriza en general por su trayectoria, y es el caso para mí Hugo Moyano, de Julio Piumato, de Juan Carlos Smith, pero no es el caso del Momo Venegas o de Luis Barrionuevo, que todavía está picando por ahí, que no ve si va, qué va a hacer, o si va a abrir un kiosco propio, una especie de CGT gastronómica, digamos, que es un caso casi único en el mundo, pero bueno, la Argentina habilita esas cuestiones. En el otro sector también, Antonio Caló y Piñanelli son figuras que no están salpicadas por la política de los 90, digamos, que además son de rama de actividad que fueron muy perjudicadas, tanto Les Mata como la UOM, pero al lado de él está con Andrés Rodríguez, uno de los corresponsables desde el lugar del sindicalismo, de la destrucción del aparato estatal y de la entrega de las empresas del Estado. Están los gordos, que con lo cual casi... ¿Por qué les dirán gordos? ¿A quién se le ocurrió? ¡Qué gente imaginativa! En definitiva, digo, yo creo que al haber varias centrales obreras, cuya matriz de pensamiento general no es tan distinta, aunque sí es distinta, muy diferente su posición con el gobierno. Y ojo, que los antimoyanistas no son todos kirchneristas, ni mucho menos. En realidad, digo, uno puede decir, entre los antimoyanistas hay algunos kirchneristas, este Caló, Piñanelli, algunos otros de sindicatos menos importantes y también muy comprometidos, y otros como los gordos, que son de sí mismos, digamos, y que están o no están con los gobiernos en función de una serie de variables. Un esquema feo, me parece a mí. No me parece bueno que exista esa fragmentación. Yo hace años que digo que debe reformarse el sistema de asociaciones profesionales en la Argentina y admitirse un esquema más pluralista, pero es un tema que debe discutirse así, si no resolverse sobre el trauma, digamos. Esto no es la resolución de eso, sino una situación traumática que se realizará con parches. A eso se va más o menos el 12 de julio, ya es la semana que viene, ¿no? Sí, es la semana que viene, hoy es 5. O sea, el 12 de julio va a ser el jueves, nos vamos a entretener el jueves, entre otros días, con muchas otras cosas. Eso se viene encima, mala solución, 12 TAs también. 4 centrales para empezar, la de Barrio Nuevo casi no la cuento, pero digamos puede haberlas, en un sistema que precisamente se ha caracterizado por la teoría, por la hipótesis de la central única. En su momento, cuando empezó el gobierno de Kirchner, y había una CGT y una CTA, una central alternativa que reclamaba por su reconocimiento, ese era un esquema que uno cree que era más o menos razonable, sobre todo si se apuntaba un reconocimiento de la CTA como central alternativa sin la facultad de la central dominante, ¿no? Esto no pasó, no ocurrió. Yo veo en promedio un retroceso más allá de la anécdota importante de quién es cada cual y qué hizo, qué dejó de hacer Moyano, qué hizo el gobierno respecto de él. No me parece un panorama deseable. En la cancha se verán los pingos, la historia, nunca a uno no le gusta mucho la anticipación, hablo de escenarios, después se irá viendo cómo se desarrolla. En el camino me parece que en el corto plazo se va a ir plasmando esto que venimos diciendo. Centrales divididas, dos congresos, dos representaciones, y en algún momento el Estado va a tener, ahí sí, va a tener que laudar, porque es así, es su facultad, va a tener que laudar acerca de cuál es la central representativa. Y cuando haga esto, evidentemente, también va a haber un debate sobre este tema. Si querés saber más cosas en serio de esto, quédate un rato que Viñeschi va a hablar algo de esta historia. Para atrás, contando muchas cosas. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Último día de canciones con luces y sombras. Y Gaby, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ustedes se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700. Por supuesto, nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Y por supuesto, leemos sus comentarios en Facebook, Gente de a pie. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro. La de Vicente López, de Julio Chávez. Lo que excede al diálogo, de Walter Rosenbitt. Y Dramaturgias de la acción, de Fernando Rubio. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Nora Beiras tiene una nota. Sí, hoy a las 6 de la tarde se prevé que se va a conocer el fallo del juicio por apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Un fallo histórico, porque hay que tener en cuenta que si bien el robo de bebés había sido separado de las leyes de impunidad durante el juicio a las juntas, que fue el primer juicio en el cual se trató de ver lo que había sido la atrocidad de la represión ilegal, no se falló considerando que había existido un plan sistemático de robo de bebés. Esto es lo que se intentó probar a lo largo de tantos meses de juicio con testimonios de cantidad de víctimas, de familiares, de víctimas directas. Hay 11 imputados directamente y se juzga el caso de 35 chicos que recuperaron su identidad. Son muchos más, pero el caso concreto de este juicio abarca esas causas. Entre las causas que abarca es la causa de Elsa Pavón, que es la abuela de Paula Logares. Paula fue la primera chiquita recuperada en democracia y Elsa fue una de las abuelas que estuvo en casi todas las audiencias de este juicio. Estamos en comunicación con ella. Hola, Elsa. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué día este, no? Sí, la verdad que es un día muy, muy especial. Qué sé yo, es un sueño realizado haber llegado a este momento y muy trabajado durante muchísimos años. Bueno, justamente queríamos que nos reconstruyeras la brevedad, si es posible, del tiempo radial, ¿no? Esa increíble búsqueda que vos llevaste a cabo de tu nietita desaparecida con 22 meses, ¿no? Bueno, mi nieta desaparece en el marco del Plan Cóndor y en el 78, en mayo del 78, junto con sus papás. Y bueno, mi búsqueda comienza en Uruguay, donde voy primero a buscarla, después vengo a Argentina y yendo a los juzgados de menores y todos esos sitios, me encuentro con la señora de Mariani y me uno a ellas, que en ese momento ya estaban trabajando. Estoy hablando del 78 y Abuelas nace en noviembre del 77. Así que bueno, y ahí continuó la búsqueda con todas ellas hasta que la localizamos por intermedio de Clamor, que entrega una foto diciéndonos dónde estaba acá en Argentina. Y bueno, empieza el seguimiento para ver que si realmente era ella. Se nos pierde de nuevo en el año 80, la volvemos a encontrar en el 83, y en el primer día de la democracia hacemos la denuncia de que la nena que estábamos buscando estaba en tal parte. La tenía un subcomisario, está como hija propia. ¿Cómo se llama el subcomisario? Rubén Luis Lavallén, está fallecido ya hace 5 o 6 años. Paula, cuando le dije que había fallecido, su respuesta fue, y se llevó el secreto donde estaban mis viejos a la tumba. Así que porque él era subcomisario de la Brigada de San Justo, lugar a donde llevaron a los papás de Paula y a Paula, por supuesto. Sí. Ahora, él la tomó de ahí. Decime, Elsa, ¿cómo es esto que Paula no le pudieron cambiar el nombre porque ella repetía cómo se llamaba siendo tan chiquita? Claro, ella contestaba, no Paula, no Paula, y le tuvieron que dejar el Paula. Ahora, para nosotros eso fue muy, muy importante, y cuando declaró ella en el juicio de robo sistemático, ella explicó, porque ella tenía 23 meses, con lo cual ella lo tomaba más como un juego. Pero de todas maneras, cuando la llamaban Luisa, creo que la querían llamar, no contestaba. Si contestaba era no Paula. Así que bueno, para nosotros, cuando no la podíamos recuperar, porque estuvimos por recuperarla en agosto del 84 y el juez dijo que no la iba a devolver hasta que no se dirimiese el fondo de la cuestión, y empezamos a pelear. El fondo de la cuestión que 11 años después. ¿Qué significaba el fondo de la cuestión en ese caso? Y el fondo de la cuestión era dilucidar bien, ya sabía él quién era, pero me imagino que era cambiar el nombre, hacer todo lo que se hizo después, ya estando ella con nosotros. Sí. Así que bueno, como nosotros, entre todos, que era un equipo, el equipo de abuelas interdisciplinario, y no podíamos recuperarla, un día yo le dije a nuestro coordinador, le digo, pero ¿será posible? Ella con 23 meses defendió su nombre y nosotros, todos adultos, no podemos defenderla a ella. Y quedó como eso, ¿no? Sí. Pero bueno, la recuperar y está con nosotros y hoy va a estar ahí también en el juicio, la financiación, la finalización del juicio. Ahora, estoy cansada porque estoy en la calle, estaba caminando. Bueno. Elsa, decime, ¿cómo en esa búsqueda vos durante meses estuviste tratando de ver, de identificar el apellido de la familia que la tenía, que se había apropiado de la nena, porque este dato te lo pedían en el juzgado para poder seguir adelante con la investigación? ¿Y cómo hiciste esto? Bueno, yo estuve siguiéndola alrededor de 3 meses, y inclusive venía desde, bueno, yo vivía en Banfield, hasta Chacarita, donde vivía la nena, hacer las compras cotidianas como para mimetizarme con el barrio y no llamar la atención. Y cuando nos faltaba solamente el apellido, una de mis hijas se le acercó cuando salió del colegio y iba para el lado de la del ómnibus que la trasladaba y le preguntó cómo te llamás, y nos llamó la atención que ella no la miraba, mirando el piso, pero caminando las dos despacito, le dijo nombre y apellido, y siguieron caminando las dos. Ella subió al ómnibus y mi hija siguió caminando, como si no se conocieran, nadie se dio cuenta que habían estado hablando, cosa que nos llamó muchísimo la atención en una criatura de 8 años, ¿no? 7 años y pico, como tenía. ¿Qué edad tenía cuando la recuperaron ustedes? Y tenía 8 años y medio. Porque en el 76, yo lo recuperé en el 84, el 13 de diciembre. Okay. Y que tenía 8 años y medio. ¿Y el examen de ADN cuándo se lo pudo hacer? Y se lo hizo en junio del 84, cuando vino la genetista a poner a punto la técnica acá, la doctora Marie-Claire Kim vino a poner en el Hospital Durán la técnica a punto. Justo ese día a la mañana la habían llevado a ella a sacarle sangre, habíamos logrado que por fin la llevaran por segunda vez, porque la propia Dora aducía de que le habían sacado en tribunales, y el mapa genético era exactamente el de él, o sea que estaba dibujado, o sea, era una persona que no tenía mamá. Claro. Así que... pero bueno, ahí la complicidad también de parte de... Sí, de bueno, la justicia. Eso yo no lo pude pelear más porque mi esposo falleció menos de 3 meses después de haber recuperado a Paula, y toda mi energía, mi atención y todo estaba en ella. No, la verdad es que no pude ni pelear eso, ni los falsos testimonios, ni no nada, porque me pareció más importante acompañarla a ella y dedicarme absolutamente a acompañarla y acompañarme a mí misma, que no era nada fácil. Elsa, y de tu hija Mónica Grimson y del esposo de Claudio Logares, ¿supieron dónde finalmente fueron desaparecidos? Ellos nos enteramos después que encontramos a Paula, nos enteramos de que habían pasado primero por la brigada de San Justo y después pasaron a Pozo de Vángel. Y a fin de junio del 78 son trasladados y ya no supimos más de ellos, ya no encontramos otra pista. No. Fueron trasladados con 11 compañeros más. ¿Y nunca encontraron los restos para ser identificados? ¿Perdón? ¿Nunca encontraron los restos para ser identificados? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Elsa, y después de tantos años, de tantas luchas, de tantas idas y vueltas con la justicia, llegar hoy a esta sentencia y tenerlos ahí a Videla, al Tigre Acosta, a Donda, entre otros, a Mañasco, ¿qué significa para vos? Yo no tengo palabras para expresar lo que significa la sentencia de hoy. Sí, es muy anhelada, sí nos gustaría que realmente digan qué es lo que esperábamos, que por lo menos dijesen algo con respecto a los otros chicos que faltan, o decir dónde tiraron a la gente, dónde la pusieron, pero en el caso de los chicos poder aceptar, pero no, ni siquiera aceptan eso, aceptan el robo sistemático de chicos y todavía siguen insultando, como yo pienso, a nuestra inteligencia, a nuestras hijas y a la sociedad entera. Pero bueno, llegamos, lo logramos, están sentaditos ahí y hoy escucharemos qué es lo que dice la justicia. Bueno, muchísimas gracias, Elsa Pavón, abuela de Paula Logares y presidenta de la Asociación Anahí, por este diálogo con la radio pública. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Nora Beiras, cambiamos abruptamente el ángulo de la información. Muy buena entrevista, por cierto. Pero hablemos un poquito de una medida que anunció la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli. Yo la leí y dije, ¿qué es esto? Y que es, entre otros recortes, hay recorte de subsidios a la educación privada. Entonces, acá por ahí se viene un bardo enorme con la educación privada, que en buena medida, digamos, está vinculada, ¿no?, a sectores de iglesia y demás, y digo, puede ser toda una fuente de problema. Pero vos has detectado, bueno, lo podés ubicar y decir qué es lo que se recorta, cuánto se recorta, qué implica, y te pido que nos cuentes, porque sí, es interesante. En rigor, el presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires es de más de 30.000 millones de pesos, ¿no? De esto, alrededor de 4.000 millones, es decir, casi un 10%, se destina al subsidio de las escuelas privadas. Ajá. Las escuelas privadas representan alrededor entre el 33 y el 35% del sistema educativo provincial. Es muy alto. Y esto se descompensa porque en los centros urbanos y en los lugares de mayor poder adquisitivo es donde más escuelas privadas hay. Las escuelas rurales, la formación profesional, la formación de adultos, no tiene prácticamente oferta de escuelas privadas porque ahí no hay lucro posible, ¿no? Claro. Y ahí es sí donde el Estado cubre absolutamente todas las vacantes. Ahora, de estos 4.000 millones de pesos, lo que se recortaría en función de este ajuste de cuentas que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires es lo destinado la partida destinada al pago de suplentes a las escuelas privadas. Ajá. Porque hay que tener en cuenta que el subsidio se destina únicamente al pago de salarios, ¿no? Tanto en todo el sistema, en todo el sistema subsidiado de la Argentina, el criterio de asignación es eso. El salario. Es porcentual del salario. Las que más reciben, las que son prácticamente privadas gratuitas, reciben el 100% del subsidio estatal para el pago de salarios, y ahí después hay una escala decreciente que es proporcional en algunos casos, digamos, como criterio general, al cuanto mayor cuota, menor subsidio, sería el criterio más justo. Pero en la práctica existen más de un, digamos, desajuste de este criterio que en principio sería equitativo. Lo cierto es que alrededor de 300 millones de pesos es lo que destina la provincia al pago de suplentes. Teniendo en cuenta que esto es anual y que ya se pasó el primer semestre del año escolar, recortar en esa partida significa recortar un máximo de 150 millones de pesos. Claro, sobre un presupuesto de 4.000 millones. Claro. Es decir que, la verdad que no, yo supongo que los curas se van a quejar, por supuesto, porque claro, esto es hace a la esencia de claro, la iglesia y a lo que ellos consideran que debe garantizar el Estado como aparato ideológico de reproducción de sus propios valores, pero lo cierto es que no es tan significativo como decir que se recortan los subsidios. Se recorta, sí, pero una partida muy puntual en función de, bueno, de este ajuste estructural que se está haciendo para ver si llegan a poder cubrir todo el pago de salarios, básicamente, y aguinaldo. Nora Beiras. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos pues acá en la radio pública. Gaby, el equipo, por favor. Muy bien, allí en la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, Nazarena hoy en la operación técnica y en la producción de Gente de a pie. Está Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. Un fallo, te cuento una. Es un poquito difícil de explicar, pero a ver. Fallo. Nota de tapa en Clarín. La Corte confirmó 70% del sueldo para los jubilados. Como... Y cuando uno mira, esto es una incursión en 678, pero por un rato, no hago tanta. Cuando uno mira los otros diarios, no dicen nada, ni siquiera en La Nación, nada, o muy poquito, La Nación poquito. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad efectivamente se está discutiendo esto en un juicio particular. O sea, hay un jubilado que reclama que se le acomode, o sea, que se le acondicione el sueldo, la jubilación, un porcentaje de su salario promedio en los años anteriores a la jubilación, que estaba para él muy desajustado, y esto se lo reconoce, por lo menos la Cámara se lo reconoce, y entonces la ANSES acude a la Corte y plantea mal el recurso, por alguna cosa formal que dice la Corte. Entonces, en realidad, la Corte no, cuando uno plantea mal un recurso, si uno no funda la apelación y el recurso extraordinario, más deben, los abogados decimos, sustanciarse por sí mismos. O sea, vos tenés que leer el recurso y tenés que entender ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuáles son los errores del fallo de, contra el que apelás o planteas recurso extraordinario? O sea, tiene que tener un desarrollo propio. Tiene, o sea, el escrito tiene que redondear todo eso. Si no lo hace y hay un cierto rigor en eso, perdés el recurso, lo planteas mal. A veces en jerga uno se llama descabezarlo formalmente, o sea, no saber, no lo haces bien, no lo planteas bien. Esta corte en general ha sido bastante, bastante abierta, magnánima con esos planteos, sobre todo en algunos casos. Pero tratándose de un organismo del Estado y demás, obviamente hay un poquito más de exigencia, ¿no? Son abogados profesionales. Cuestión que la corte dijo, como planteaste mal la apelación, queda firme el otro fallo. Pero no hizo ninguna consideración general sobre el porcentual. Por eso está planteado, para mi gusto, está planteado exorbitantemente la cuestión, porque no hay una resolución de fondo, sino sencillamente es como, casi es como si, digamos, es el equivalente de que el Estado no hubiera apelado la sentencia. Menos, un poquito, queda, las circunstancias son las mismas, pero si no la apela queda firme. En este caso el Estado la apeló y según la Corte, que bueno, que es la que regula esto, lo fundó mal. Cada uno cuenta las cosas como quiere, cada uno las entiende como quiere. El jubilado del caso, por supuesto, tendrá ese derecho, ya lo tiene consagrado y tiene una sentencia firme. El camino no es igual, o sea, la Corte nada dijo sobre la cuestión. Dijo, este recurso está mal planteado. Feo, feo en la práctica profesional cuando te rechazan, cuando te dicen qué mal lo planteaste y qué sé yo. Es duro para el que lo hizo. Bueno, sirve también para aprender y demás. La historia sirve para aprender acerca un poquito el clásico tema de cómo trabajan los temas los medios. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld y Nora. Nora, gracias por el reportaje a esta abuela, heroicas abuelas nuestras. Y esta tarde todos a las 5, si no podemos con el físico, con el corazón. Y ostracismo para los dictadores, ostracismo, nunca más oír su voz. Ostracismo, nunca más sus declaraciones, nunca más su voz. Gracias. Parece encarrilarse, aunque siempre hay que ver toda la investigación sobre este espantoso doble crimen de Cañuelas. Igual, yo siempre insisto, hay que esperar hasta el final a ver cómo se corroboran las cuestiones. En este momento pareciera que fiscal y el juez tienen buenos elementos, pero siempre en estos asuntos hay que ver, sobre todo cuando aparece tanta urgencia, se encuentran con tanta urgencia las cosas. Después hay que remember Candela Rodríguez. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos, humedad 50%, la presión 1017 hectopascales, el cielo está despejado. Dirigentes gremiales que responden a Hugo Moyano ratificaron la fecha para la elección en la CGT. El secretario general del gremio de judiciales, Julio Piumato, ratificó la realización del acto eleccionario de la semana que viene, que convocó Hugo Moyano y que fue impugnado por el sector de gremios que disputa la conducción de la CGT. Y en ese contexto, Piumato afirmó que concurrieron al encuentro de conciliación convocado por el Ministerio de Trabajo solo por cortesía, pero que esa presencia no convalida la actuación y la competencia de la cartera laboral. Para nosotros fuimos por una cuestión de cortesía esta reunión. Nosotros entendemos que en esta instancia no está habilitado el Ministerio de Trabajo para actuar, porque hay un principio que no solo de la historia del movimiento obrero argentino considerado como organizaciones libres del pueblo, sino en todo el derecho colectivo asociacional, digamos universal, los principios que plantea la Organización Internacional del Trabajo, que son los principios de la autonomía sindical y de la libertad sindical. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la CGT luego de un encuentro del comité organizador del acto eleccionario sin la presencia del secretario general Hugo Moyano. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut intentan destrabar el conflicto entre los dragones y la petrolera Pan American Energy. Según trascendió, las partes que protagonizan el conflicto petrolero en Comodoro Rivadavia fueron citadas para este jueves. Deberían asistir al encuentro autoridades de la operadora Pan American Energy y referentes de la facción de los dragones, además de abogados de la empresa y del grupo disidente de la UOCRA. Por parte del gobierno asistirán autoridades de la Secretaría de Trabajo. El encuentro tendría lugar en el marco de la conciliación obligatoria dictada el pasado martes. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. En Corrientes encontraron el avión que había desaparecido el martes. Fue hallado con los dos tripulantes sin vida en las inmediaciones de un campo ubicado cerca de la localidad de Chavarría, a 160 kilómetros de la ciudad capital de esa provincia. La aeronave había despegado de Posadas y volaba rumbo a Paraná. Norberto Ollarvide suspendió la indagatoria a Sergio Schoeckländer. La declaración fue postergada por problemas de traslado desde el penal de Ezeiza, donde está alojado. El ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo tenía que ampliar el testimonio que inició la semana pasada en la causa, donde se le imputa ser el jefe de una organización ilícita que defraudó al Estado. Deportes. Cuadrangular internacional de básquetbol en el Luna Park en el día de hoy, preparatorio para los Juegos Olímpicos de Londres que va a comenzar en 22 días a las 19. Brasil, con todos los jugadores de la NBA, va a enfrentar a Chile, y 21:30 Argentina, sin Delfino, va a enfrentar a un seleccionado B de España. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 10 grados 7 décimos la temperatura, 50 el porcentaje de la humedad. Presión 1017 hectopascales, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Primer tema musical de hoy, Gaby, por favor. Quiero ser luz. Chito Ceballos lo pidió Gerardo de Núñez. Vamos. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Más de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo si callada la muerte te llevó Daniel Reguera. Pasa tu zamba por la noche oscura y aún el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. Apagué la última estrella, siempre atrás de una guitarra. Apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué zamba me quito el sueño, qué noche mi primavera, qué zamba me quito el sueño, qué noche mi primavera. Thank you. que me pongo a pensar. Mientras converso el silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. La misma mirada siempre, de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué samba me quito el sueño, qué noche mi primavera. Qué samba me quito el sueño, qué noche mi primavera. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vito Quevedo, buenas tardes, y tu columna, por favor. Mario, buenas tardes. Mario, quería volver un poquito a pensar este tema de la clase media, la política, el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, pero tomándola un poquito más históricamente. Me parece que da para pensar y llegar a qué pasa hoy con los sectores de clase media, sobre todo en relación a la política. A ver, primera constatación histórica, ¿no? La Argentina es un país de clase media, por lo menos en el siglo XX. Esta es una frase muy dicha, muy remanida, y es casi uno de los mitos del país. Funciona como un mito esto. Segunda constatación, el argentino medio, si tal cosa existe, yo soy sociólogo, odiamos la frase el argentino medio, no existe esto, pero vamos a decirlo. Los sociólogos medios odian el sociólogo la frase medio, odia existe. La frase el argentino medio. El argentino medio se siente bastante cómodo en este lugar. Eso es otra cosa interesante. Yo diría, yo no sé si la Argentina es un país de clase media, pero sí que quiere ser un país de clase media. Por ejemplo, en estudios sociales se ha abandonado totalmente una pregunta que se hace mucho en el mundo, que es la de autopercepción de clase, es decir, claro, la pregunta, ¿dónde te ubicás vos como clase social? Porque acá el 80-85% contesta en la clase media, ¿no? Todo el mundo va hacia ese lugar. Y tercera constatación, esta sí es, diría, técnica, por pirámides de ingreso, ni por las tapas, la Argentina es un país homogéneamente de clase media. Por lo menos hay como 14 clases medias, si empezamos a dividir por ahí. Ahora, lo que sí me parece que existe, que hay algo de esto que vale la pena mirar, es que existen, desde el punto de vista de los valores, de las ideas, de prácticas culturales, hay una marca de cómo se constituyó la clase media, sobre todo en el siglo XX, que sigue funcionando, ¿no? Un poquito de historia. ¿Desde cuándo se empezó a hablar de clase media en Argentina? Hace muy poco, hace un siglo, siglo y algo, y tal vez fue Joaquín B. González el primero que en un discurso bastante conocido en el Parlamento argentino dijo, existe una clase media en Argentina y que es importante que haya políticas para la clase media. Fue un acto, dirían los lingüistas, performativo, o sea, la creó en el sentido de la denominó, la asignó y dijo, hay una clase media. Pero además lo decía que frente a los extranjeros no deseables que llegaron con rencores e ideas que trajeron del exterior, hay que fortalecer a la clase media argentina. Es decir, por así decirlo, la clase media argentina no tenía una mirada sociológica de alguien que mira una pirámide de ingresos, sino que tiene una mirada política, desde el origen, de construir una especie, eso que se llamó un colchón para detener este tema de las movilizaciones. O sea, fue pensada más bien como un parate a la idea del comunismo, del socialismo, del anarquismo, los plebeyos inmigrantes, ¿no? Y además se le decía que la clase media era moderada, era procapitalista, tenía rasgos de politización, era interesada en la política, pero no revoltosos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué se nutrió la clase media en esos años? Obviamente de las clases profesionales, de los comerciantes, diría yo también de lo que fue el inicio de los servicios, ¿no? Del servicio, de los bancos, los telégrafos, los docentes, que comenzaron a sindicalizarse muy tempranamente estos sectores profesionales ya ahí a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y experimentaron también algunas protestas sociales, pero con sus propias reivindicaciones, bajas de impuestos. Los profesionales ya en el siglo XIX hicieron paros tratando de que el Estado les reconociera las profesiones. O sea, bien una práctica clásicamente conservadora de los sectores profesionales. Bueno, recién en el peronismo, diría yo, en la década del 40 y 50, ahí sí la clase media termina de constituirse y sobre todo de autopercibirse como un lugar distinto. Y ahí sí se percibe a sí misma como contraria a eso que el peronismo promovió, que son, por así decirlo, los trabajadores sindicalizados, los derechos de los excluidos, los cabecitas negras, digamos. Si el peronismo, si Evita hizo tantos discursos a favor de justamente ese sector marginalizado, excluido, etcétera, la clase media se autoafirmó en esta idea de que eso no somos nosotros. Nosotros tenemos otro mundo cultural, otras aspiraciones. Y empezaron a enunciar bastantes aspiraciones desde el punto de vista de las libertades civiles con las cuales el peronismo tenía sus conflictos, digamos, ¿no? Ahora, yo diría que la clase media fue y es, en algún sentido, por un lado un refugio y por el otro lado algo aspiracional. O sea, un refugio en el sentido de que muchos sectores altos en Argentina les gusta decir que son de clase media, ¿no? No se ubican en alto. Pero también aspiracional porque muchos sectores sociales bajos o populares aspiran a tener la clase media, a formar parte de la clase media, o sea, a tener los bienes y el acceso a los consumos de la clase media. Con respecto a la relación de clase media y la política, también es muy variada en la historia argentina, pero yo diría que fue ahí en el peronismo de los 40 y de los 50 donde se constituyó esta idea de una clase media que aspiraba a una movilidad social ascendente, al progreso, etcétera, a los valores de posguerra, por así decirlo. También ahí se forjó, y por eso se escribió, por eso Jaureche además inmortalizó la idea del medio pelo, también se forjó el medio pelo argentino en esos años, ¿no? Bueno, la libertadora, la revolución libertadora fue tal vez el episodio político donde la clase media apareció y se movilizó. Porque como tal, es difícil encontrar en la historia muchos momentos en los cuales la movilización social esté encabezada por la clase media. En los años 60, por ejemplo, yo creo que la clase media hizo un pacto más bien cultural modernizador. La clase media, ahí sí fue aspiracional a lo que eran las nuevas tendencias globales y las nuevas tendencias de la modernización, todo el tema de la música, las nuevas costumbres sexuales, el cine y el teatro, las vanguardias, los movimientos culturales, los escritores latinoamericanos, leer a los del boom latinoamericano era una cosa que a la clase media le gustaba. Yo diría que lo que le faltó a esa clase media, lo que nunca expresó es todas estas demandas en clave de derechos. Y esto me parece importante para tomar lo que pasa hoy. Quiero decir, la clase media no tomó en la década del 60 y el 70 el tema ni de los derechos humanos en la Argentina en su historia aparecen recién después de la dictadura, después del 83-84, ahí aparecen, ni tampoco tomó la esfera de la ampliación de los derechos civiles, más bien aspiraba a prácticas culturales de ese tipo, pero no en términos de derechos. Por eso creo que ni la cuestión de los derechos, ni la cuestión de la democracia como valor en sí mismo, fueron temas de la clase media en los 50, en los 60 y en los 70. Y eso nos permite pensar también dónde se construyeron estas mayorías silenciosas de apoyo a los golpes de Estado también, tanto en los 60 como en los 70. Y la otra cosa que podemos constatar es que en la década del 60 y los 70 no fueron las clases medias los que tuvieron el protagonismo social, es decir, siempre fue más las clases trabajadoras, el peronismo proscripto, los sindicatos, etcétera, los que iniciaron los movimientos políticos callejeros, de protesta social, etcétera. Y es verdad que hay sectores radicalizados de la clase media que se sumaron a eso, se sumaron al cordobazo, se sumaron en las grandes ciudades, pero diría que no fueron los que encabezaron esto, no fueron los que movilizaron a las expresiones populares de la calle, digamos. Sí, creo que la clase media tuvo su nueva aparición en el 2001 con la crisis, y creo que sí ahí la clase media en respuesta a lo que fue la crisis y en demanda a lo que eran sus intereses más, la víscera más sensible, como decía el general Perón, el bolsillo, sí reaccionaron frente a la cuestión de la confiscación bancaria, etcétera, y hubo clase media en la calle. Los cacerolazos auténticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta emulación de que vivimos ahora. Ahora bien, ¿qué pasa hoy, no? Con estos sectores. Y yo sobre eso quería traer algunas investigaciones que se han hecho en estos últimos meses sobre imagen de gobierno, imagen de gestión, sobre el posicionamiento político frente al kirchnerismo. Yo creo que hoy vivimos un momento muy particular de configuración de esta opinión pública. Por un lado, existe un núcleo de apoyo al gobierno, un núcleo kirchnerista fuerte, muy duro, que casi todas las encuestas lo ubican más o menos entre el 38, 40, 42%. O sea, digamos, hay un 40% de la opinión pública argentina que sigue acompañando duramente este proyecto de transformación, etcétera, más allá de los vaivenes que pueda tener una medida como lo de YPF o del corralito del dólar o lo que sea, hay eso. Y del otro lado, en el otro extremo, hay otro 25%, 23, 26, más o menos, depende de la consultora, que son anti-kirchneristas, pase lo que pase, no importa lo que ocurre, ¿no? Y hay ahí en el medio un 35% que fluctúa, ¿no? Ahora, yo pude leer algunas de estas investigaciones y lo que me pregunté es, ¿la clase social marca una diferencia entre estos sectores? Es decir, ¿están acorralados en un lugar los de mayor ingreso o los trabajadores son...? No, la verdad es que la clase social no es una variable significativa para decir qué es lo que el posicionamiento político hoy de una persona. Hay clase media y clase media baja y clase media alta en todos los segmentos. En el segmento más kirchnerista, en el segmento medio que fluctúa según las medidas y en el segmento más anti-kirchnerista. En realidad, yo creo que la clase media con el kirchnerismo tiene un cierto desconcierto. ¿Por qué? Porque me parece que muchas de las medidas que el kirchnerismo ha tomado en estos años tienen que ver con demandas históricas de la clase media y que tienen que ver justamente con todas estas esferas de la ampliación de derechos civiles. O sea, todo el tema de la legislación sobre salud, sobre matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con derechos de género, incluso todo lo que tiene que ver con esos temas que el kirchnerismo tanto incomoda a la izquierda, porque su posicionamiento frente al FMI, su posicionamiento frente al Mercosur, a Estados Unidos, el tema de la Suprema Corte de Justicia, todos esos temas que son temas de una cierta clase media informada, ilustrada, progresista, etcétera, ha colocado a esa clase media, diría yo, más en un fenómeno de dispersión de opinión que en una concentración en alguno de los dos lugares. Y para cerrar, diría, Si la clase media argentina tiene una característica y que me parece que hay que seguir estudiando y mirándola, es que reacciona frente al tema del bolsillo. Eso es muy claro desde muchos años. Por lo tanto, yo creo que esta distribución que hoy tiene la opinión pública y las preferencias frente al gobierno, hay que seguir mirándola con la variable económica. Si me preguntan por el 2003, el 2015, cómo esto se va, yo diría, va a depender mucho de la economía, porque los agrupamientos que la clase media hace respecto de los derechos civiles y de las libertades y las garantías y del progresismo suelen tocarse y suelen volverse muy sensibles y suelen cambiar los vientos cuando se le toca el bolsillo. La clase media en esto tiene una conducta así, me parece a mí, desde hace varias décadas. Luis Alberto Quevedo. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Ciclo de cine documental en el CUNY. El viernes 6 de julio a las 19 horas se proyectará el film 4 de julio, La masacre de San Patricio. Microcine climatizado con pantalla grande y entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ISMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Buen día, Mario Gerardo de Núñez. Cuando yo escucho a Nora hablar del subsidio a la educación privada me pongo loco. Es increíble que en estos tiempos que estamos viviendo el Estado nacional o provincial o municipal subsidio en escuela privada en un Buenos Aires, en La Plata, Córdoba, Rosario, la que sea. Yo puedo subsidiar una escuela en el medio del monte o en el medio de la puna que la atiende un curita o un grupito de gente que permite que... Cristina Oler, qué fortaleza la de Elsa, cuánta claridad y lucha, hermoso nombre Paula, qué pequeñita bien plantada, y siempre la importancia del nombre, lo primero que tenemos, lo verdaderamente nuestro. Abrazos para cada madre, abuela, hermana y también a Paula, firma Cristina Oler. Buenas tardes, Mario, quería felicitar a Norita por esa entrevista con la integrante de Abuelas, qué maravilla, gracias Nora por transmitirlo y por compartirlo con los oyentes de la radio. Les dejo un tema para la consigna, Luz de Luna, por Chavela Vargas o por Elvira Ríos. Les habla Cristina de Floresta. Gracias a todo el equipo. Adrián Agustín Chávez dice, soy Adrián de Tigre, me gusta la coherencia del programa, gracias por informar y también la música que pasan. La información te acompaña. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, el Beto Quevedo habló de la clase media, yo voy a hablar del movimiento obrero organizado. Ahí está. La lucha es un programa dialéctico. Con múltiples voces. Sí, sí, sí, sí. Yo voy a hablar a favor de la oligarquía en un rato. Especialmente en base a dos notas que aparecieron en Le Monde, una de Andrés Schiappini y otra de Ezequiel Adamowski, en el que analizan un poco el conflicto actual que se está ocasionando en la CGT o las CGT, y está para remontarse un poco para ver la situación de la clase obrera argentina, porque en sus orígenes era el sindicalismo claramente había una unión fuerte con los partidos políticos. El anarquismo, por ejemplo, para lanzar el sindicalismo en la Argentina tuvo una discusión tremenda para ver si correspondía o no lanzar sindicatos, además de tener la organización anarquista como política. Y se dividieron. Los que decidieron hacer los sindicatos se tuvieron que dividir de los anarquistas que decían eso no se puede hacer. Luego están los sindicatos, o los primeros sindicatos socialistas, y luego una corriente específicamente sindical, que dice el sindicalismo es algo en sí mismo y no tiene por qué estar de la mano de un partido político, pero lo que tienen en común estos orígenes sindicales, es que los activistas de base decidían todo. Y eran bastante radicalizados en sus medidas y en sus reivindicaciones. Llegado al gobierno de Irigoyen se convierte en un interlocutor del movimiento sindical. Por supuesto que elige con quién. Y al mismo tiempo genera algo como beneficiar en algunos conflictos al movimiento sindical, al mismo tiempo que lo trata de integrar con el Estado. Y yo creo que es imposible contar la historia del movimiento sindical argentino sin hablar del Estado. Parece a veces un sujeto tácito de alguien que siempre estuvo presente. El peronismo, como todo el mundo sabe, potencia infinitamente el poder sindical, le otorga un montón de conquistas, pero al mismo tiempo lo integra. Lo integra en el Estado, lo integra en el mundo social, le da una especie de contenido, pero no lo subordina del todo. Al mismo Perón, como habíamos hablado hace poco, le han hecho paros, le han hecho huelgas, y a partir del golpe del 55, la resistencia peronista no estuvo completamente comandada por Perón, ni mucho menos. Ahora, hay una historia que empieza a cambiar con Frondizi, cuando saca la ley de asociaciones profesionales, en la que intenta congraciarse con el movimiento sindical, ya que había prometido que iba a tratar de desproscribir al peronismo y no lo hizo, saca esta ley que genera un sindicalismo con una forma muy precisa, porque le da un poder enorme al sindicato único por rama de actividad, que, según Giapini, es el centro nuclear para entender el sindicalismo argentino. No es ni la CGT ni las filiales de base, es el sindicato nacional único por rama de actividad. Ahí, por ejemplo, en esa ley se abolió la representación de las minorías en los cargos sindicales. Una minoría, por más que saque muchos votos, si es minoría, no toma decisión de ningún tipo en la dirigencia sindical. Estableció el tema de los aportes sindicales y las obras sociales en forma compulsiva y automática, lo que le dio enorme... Puede ser obligatoria. Obligatoria. Lo que le dio mucha estabilidad a la dirigencia sindical, que se separa un poco del activista de base. Hay toda una burocracia que aparte es necesaria, pero de todo forma la palabra burocracia siempre a veces se toma, se puede tomar benévolamente como diciendo, bueno, es necesario para el funcionamiento de un sindicato una burocracia, y otros que lo toman de una manera un poco más crítica, diciendo una burocracia no responde a los intereses de la base. El tema es que el Estado se reserva el derecho a, por ejemplo, retirar la personería de un sindicato. Esto sonó hace poco. Algunas personas del gobierno dijeron, le vamos a retirar la personería cuando se desmadra demasiado un conflicto sindical. Ahora, la CGT no tiene prácticamente ningún poder sobre los sindicatos por rama de actividad. Es una entidad suprasindical, pero no maneja ni el dinero, ni tiene normativas, ni nada que pueda obligar a un sindicato a hacer nada. Es una alineación política casi como una alianza estratégica que a veces se rompe, muchas veces se rompe, y muchas veces no. Pero es distinto lo que pasa con, por ejemplo, el secretario general de un sindicato respecto a sus filiales. Ahí sí le puede retener los fondos, ahí sí puede llegar hasta suspender a un delegado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez que hay conflictos entre distintos sindicatos y conflictos irreconciliables, terminan en ruptura. En 1968, por ejemplo, Van Dorn, que era el secretario general de la CGT, ve cómo Raimundo Ongaro forma la CGT de los argentinos y se separan varios sindicatos con un discurso mucho más combativo y métodos de organización más de base, pero se rompe y nada puede hacer al respecto. A partir de 1976, con el golpe de Estado, en el que los dos sectores, la CGT más proclive a Rucci, etcétera, y la CGT combativa, los dos son arrasados por la dictadura. Sin embargo, a partir de ahí surgen dos CGT, la CGT Azopardo, que lo denominaba así por la calle en donde estaban, y la CGT de Brasil, de la mano de la Comisión de los 25, de la que surge el dirigente Saúl Ubaldini, que es más combativo y más... que se enfrenta mucho más a la dictadura. Y siempre el Estado regula, y regula mucho, la situación de cada uno de estos sindicatos. En el menemato, para llamarlo de alguna forma, en 1992 surge la CTA, que como Central de Trabajadores Argentinos sí incorpora un cambio. No está tan alineada con el peronismo como la CGT, pero sobre todo tiene métodos como, por ejemplo, que el secretario general se elige por el voto directo de los afiliados, cosa que no pasa en la CGT. Imagínense si hoy en día de estas centrales sindicales o este conflicto de Moyano y Caló se decidiera por el voto directo de los afiliados, ¿qué pasaría? No sé, ¿qué pasaría? Pero sería una resolución diferente. Sería diferente. En 1994, frente a la CGT de Rodolfo Daer, surge el MTA de Hugo Moyano y no tiene ningún problema en retirarse y fundar una CGT distinta o paralela. Esto se vuelve a unificar en el 2004, ya con el kirchnerismo. Y el kirchnerismo es el que le otorga a Hugo Moyano un rol preponderante frente a los llamados gordos. Y acá se da otro hecho. Como la CGT, como decíamos, no tiene una cuestión institucional que obliga a los demás a obedecerla, lo que termina pasando es que los sindicatos más poderosos son los que toman la batuta. A principios del siglo XX, por ejemplo, eran los ferroviarios, que tenían la capacidad de paralizar la exportación. Y eso, ese poder de lastimar la economía tanto, les daba preponderancia. Luego, en la posguerra, durante un periodo muy largo, fueron los metalúrgicos. Si hablamos de Van Dorn, hablamos de Rucci, hablamos de Lorenzo Miguel, eran los metalúrgicos los que tenían, por peso propio, el poder de definir o de tener cierta hegemonía sobre la CGT. Y con el menemismo, 90.000 afiliados de la UOM se perdieron. Y los camioneros, que la semana pasada, hace dos semanas, hemos visto el poder que tienen, son capaces de paralizar a la Argentina, más allá de que también son muchísimos, son 200.000. Pero no está tanto en el número, sino en el lugar estratégico que pueden ocupar en la economía. Transcurridos estos años kirchneristas, se ha recuperado la economía y, si bien los camioneros siguen teniendo ese poder, se han reflotado otros sindicatos, como los textiles o la misma UOM, que ha recuperado mucho terreno perdido. Pero hay un informe que cita Adamowski, es un informe que se llama Conflictividad Laboral, informe anual 2011, del Observatorio del Derecho Social de la CTA, que analiza un elemento más a tener en cuenta. Desde el 2007 en adelante, es para acá, en el sector privado el 13% de los conflictos no están enmarcados en ningún sindicato. Y no solamente esto, sino que la mayoría son de sindicalismo de base. Algunos, como los del subte, pero no todos, son de izquierda, pero muchos surgen dentro de los mismos sindicatos como organizaciones que salen a la palestra, salen a la huelga o a la movilización, sin estar esperando que el secretario general del sindicato dé la orden. Incluso a veces con entrecruzamientos entre distintas ramas sindicales. En el 2007, el 51% de los conflictos del sector privado fueron promovidos por estas instancias. Y el año pasado, el 78% de los conflictos sindicales. Por lo tanto, más allá de que estamos a las puertas de ver cinco centrales sindicales funcionando, cinco centrales sindicales o por lo menos cinco sectores del sindicalismo, hay una nueva realidad que los excede a estos cinco, que tiene que ver con la manera que ha tomado la relación capital-trabajo. El Beto recién hablaba de la clase media, muchísimos sectores de la clase media. Se los pueden marcar tranquilamente como trabajadores. Y podrían estar organizados sindicalmente e identificarse como trabajadores. Un médico de un hospital, un bancario, etcétera, podría identificarse a sí mismo, yo soy un trabajador. Algunos eligen identificarse como clase media. Pero corriendo el espinel, el trabajador industrial, etcétera, podemos llegar hasta los cartoneros, que también tienen una relación con el capital, porque todo lo que recogen en la calle luego se lo venden a un capitalista. Esa nueva realidad es la que en gran medida el sindicalismo tradicional no ha terminado de amoldarse a esa nueva realidad. Y de hecho, desde el 2001 para acá, casi toda la dirigencia se ha renovado. La dirigencia política, incluso industrial, la que menos se ha renovado es la dirigencia sindical. En eso estamos. Sergio Viñeki. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Segundo tema musical de hoy, por favor, Gaby. Divididos, par mil, lo pidió Mariana del Palomar. Got Gente de a pie por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Un auditorio único e irrepetible. Martes 10 de julio, Ángel de Bolsillo, Canciones de Mon. Un encuentro de artistas recreando la obra del querido Sebastián Mon, Bernardo Mon, Pablo Tosi, Daniel Corrado, Beto Caletti, Diego Penelas, Marina Santillán, Georgina Hassan, Topo Encinar, Sandra Corrizo, Lucho Guedes, Luna Monti, Juan Quintero. A las 19:30 horas, con la conducción de Ale Simonazzi, Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Mariana Enríquez, te escuchamos. Hoy los invito al cine. Dale. Pero cine. No, cine de. No dividí. No dividí. Cine de verdad. No dividí. Con una película argentina que se llama Tierra de los Padres, de Nicolás Prividera. Nicolás Prividera, probablemente ustedes lo recuerden por un documental que hizo hace algunos años que se llamaba M. Documental donde él trataba de, a través de entrevistarse con varias personas, organismos y familia, etcétera, trataba de trazar el recorrido de su madre desaparecida para averiguar básicamente dónde había estado detenida y dónde podría estar su cuerpo. Y era un documental que luego excedía esa búsqueda, se volvía francamente político, especialmente hacia el final cuando él filmaba discusiones entre compañeros de militancia de sus padres hoy. Y era un documental notable donde él además tomaba una distancia para dejar que ese discurso ocurriera. Esta es su segunda película, es bastante más radical. Como Nora se enoja después conmigo, yo la censora. Voy a decir que en esta película que se llama Tierra de los Padres, Nicolás convocó a un montón de gente para que lean textos, y entre las personas que convocó, me convocó a mí, yo leo un pequeño texto arriba de una tumba en el cementerio de la Recoleta, que, y Nicolás lo sabe, fue una de mis motivaciones principales, digamos, sentarme a leer arriba del cementerio de la Recoleta vestida de negro, que es como me gustaría pasar a la posteridad. O sea que si vemos la película, te vemos a vos. Vestida de negro arriba de una, leyendo un texto a Amalia, pero más allá de, es un montón de gente leyendo textos en el cementerio, justamente, de los padres en cuestión, que están en el título de la película. Digo, Sarmiento, Mitre, Urquiza, Alberdi, Rosas, Moreno, Evita, y mucha gente que no está enterrada ahí, también Walsh, Urondo, Giannuzzi, etcétera. La idea de esta puesta tan radical, digamos, pensemos que es una tumba con una persona leyendo un texto, y qué tipo de textos son, es una suerte de conversación entre esas voces de los muertos, pero puestas en presente, porque los que los leen están en presente, están ahora, están vivos, y además no son lecturas demasiado cuidadas, están muy vivas, quiero decir, las lecturas son muy naturales, como para dar una idea del que los lee no es de mármol, como el objeto que tiene al lado, como la escultura que tiene al lado. Y es una conversación que en algún sentido tiene forma de batalla entre ellos, entre los que están dialogando leídos, y entre el presente. Es como si esa discusión siguiera ocurriendo. Y Nicolás lo dice mejor que yo, y acá lo leo, de lo que se propone este diálogo, y dice: se propone un diálogo posible o imposible entre tradiciones estético-políticas enfrentadas, de la épica popular al distanciamiento vanguardista. La historia como enfrentamiento de discursos, campo de batalla y su eco o continuación en el presente, cine político en ese sentido. Y la idea le surgió a partir de toda la crisis del campo, la 125. Dice él, porque vio resurgir como muy claramente estos discursos, casi con las mismas palabras. Entonces hay textos que elige que siguen siendo impresionantes. A mí en algún sentido me hace acordar a cuando Sergio trae textos que uno dice, como por ejemplo, una carta de Sarmiento a Mitre, que dice: no sé qué pensará de la ejecución del Chacho, yo he aplaudido la redada precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían callado en 6 meses, se habrían calmado en 6 meses, por ejemplo, ¿no? O si nota de Alberdi, que viene justamente cerca de esa, creo, que le dice: ¿hasta cuándo Sarmiento quiere seguir peleando? Somos eximios en el arte de voltear gobernantes y esa es nuestra vergüenza. Y así. Siguen, hay parte de La Refalosa de Ascasubi que impresiona en su, cuando uno lo lee, porque refala sobre la sangre la persona, por eso se llama la Refalosa. Impresiona en su fuerza. También hay textos de Juan José Valle, de Silvino Campo, de Videla, de Rodolfo Walsh, una parte de la carta a Vicky, de Eva Perón, un fragmento de Mi Mensaje, que dice: solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios nos entregan, los fríos, los indiferentes no pueden servir al pueblo. Es ese famoso texto que después dice: hay fanáticos del pueblo y hay enemigos del pueblo. Como les decía, la apuesta es muy radical y tiene como este vértigo de la historia de ver ese enfrentamiento de los discursos puesto ahí, pero al mismo tiempo, más allá de que es visualmente muy... bueno, no tiene que tener un gusto particular, ¿no? A mí me resulta muy bella la película, pues me parece muy hermoso El Cementerio de la Recoleta, está filmado de una manera muy hermosa, pero realmente es una película que abre una discusión, es una película para escuchar, es un ensayo cinematográfico, quiero decir. Y por esto mismo, justamente, y porque apela tanto a lo que a una discusión que se viene dando desde los orígenes desde la Constitución de la Nación, digamos, fue muy extraño que hace unos meses la película quedara afuera tanto del Bafisi como del Festival de Mar del Plata. Hubo un momento como de bastante revuelo en blogs y eso. Nicolás Privedera no es un director que hace cine político y que interviene públicamente, además, o sea, interviene en discusiones públicas, no es un director que dice, bueno, yo hago mi arte y no hablo sobre esto, sino más bien todo lo contrario, o sea, le gusta intervenir. Y él publicó una carta en un momento que después se reprodujeron varios blogs de críticos de cine, donde lo que decía básicamente era que para dejar afuera una película que está tan claramente apuntada al público argentino y que sin embargo sí había sido aceptada en festivales como el Festival de La Habana, de México, de Toronto, que debía entender más bien poco de lo que estaba sucediendo en la pantalla, al menos él pedía una explicación de por qué, con qué criterio había quedado afuera, más allá del criterio de decir no me gustó la película, que es a lo mejor lo que por los pasillos le dijeron o de lo que se enteró informalmente. Y en definitiva, si hay que decir o no, ¿cuáles son los criterios para elegir las películas que van a los festivales públicos? Pues esto, ambos son festivales públicos, o sea, ¿cuáles son las películas que deben ir ahí o no? Era en realidad una pregunta sobre las instituciones, digamos. Hubo discusión en los blogs desde posiciones que decían que la película no se elegía porque era incómoda y lo que se buscaba era otro tipo de discurso político menos confrontativo, digamos. Hasta otro que decían, bueno, chicos, si no, la película no gustó, se la tienen que bancar. La discusión también fue muy interesante. Y es muy interesante eso, ¿no? Que se van abriendo como pantallitas de Windows, ¿no? Se siguen abriendo los diálogos en las diferentes instancias de esta película. Bueno, pero finalmente, después de tantas vueltas, se estrena 5 de julio en la Sala Lugones. En principio, no estoy segurísima de esto, pero por lo menos ustedes saben que el 5 se estrena. Creo que es hoy. Hoy, que pues, por eso estoy haciendo la columna. Ahí está. Hasta el 11 de julio, creo. Y si no, posiblemente se extienda o no, no lo sé. Pero hasta el 11, hoy seguro. Hasta el 11 seguro, y a lo mejor se extiende. Los horarios los pueden consultar en la página de la Sala Leopoldo Lugones, del Teatro San Martín. Pero son de 14:30, 17, 19:30 y 22 a la noche. Y me parece, a mí por lo menos me parece, más allá de que, insisto, es una película experimental, radical, uno les cuento, lo que van a ir a ver es eso, es para irse luego enfrente a discutir, digamos. Pero está muy bien que la película haya encontrado su público, que es el público para el que se la hizo, finalmente, y que no acabe siendo una película maldita, pues es difícil que una película así tenga un estreno comercial. Hoy creo que la reseñó en Página 12 Horacio Bernades y decía que el rechazo fue un escándalo, una vergüenza, y se puso muy loco y le puso un 9 a la película y no sé qué. Yo no... Lo que estoy diciendo en realidad es una película que tenía muchas ganas de ser vista acá y por su público por fin se la puede ver. Vamos ahora, y se las recomiendo a las 14:30. Digamos, está... Y además me van a ver a mí sentada sobre una tumba, lo cual, digamos, puede ser morbosamente interesante de alguna manera. Yo no me voy a ver porque yo soy muy vergonzosa, me da vergüenza, pero al menos estoy ahí en la Recoleta. Mariana Enríquez. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Nada... Imposible ir al cine sin irse luego a tomar un café, o sea, es un pésimo programa, o a comer algo, qué sé yo. Lo que a mí me parece, eso soy una persona de vuelo bajo, digo, la película tiene que resistir que uno pueda comer una pizza después. Digo, o sea, no es forzoso comerla, digo, pero que puede resistir que uno puede ir a un lugar y comer algo gratis, digo, esto nomás. Pero digo, no existe la salida, eso es lo grande de ir al cine en sí mismo, digamos. O sea, no se redondea la salida si no se toma un café después y se conversa algo. La voz del día comentada por Nora Beiras. Sí, esta tarde a las 18 se va a conocer el fallo por el juicio por robo de bebés durante la dictadura militar y hablamos con Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, la primera nena recuperada al principio de la democracia, y nos contaba, entre muchas otras cosas, qué significa para ella tener hoy esa posibilidad de sentencia. Yo no tengo palabras para expresar lo que significa la sentencia. Sí, es muy anhelada, sí, nos gustaría que realmente digan que lo que esperábamos, que por lo menos dijesen algo con respecto a los otros chicos que faltan, o decir dónde tiraron a la gente, dónde la pusieron, pero en el caso de los chicos poder aceptar, pero no, ni siquiera aceptan eso, aceptan el robo sistemático de chicos, y todavía siguen insultando a nuestra inteligencia, a nuestras hijas y a la sociedad entera. Pero bueno, llegamos, lo logramos, están sentaditos ahí y escucharemos qué es lo que dice la justicia. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, hola a todos. Edgardo de Belgrano. La columna de Beto, excelente. Pero... la clase media. No piensa, che. Hola, Mario y Nora. Excelente, Quevedo, excelente. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, tu columna de hoy. Excelente sobre la clase media. Me encantó. Desde Porredón, Cristina, para Gente de a Pie. Chao. Analau Bleger escribe en nuestro muro en Facebook: pienso mucho en el alma de los jueces que hoy van a leer la sentencia del juicio de apropiación. Los pienso y les mando toda la luz que exista disponible. Es un día muy importante en relación a nuestra historia. Besos, compañeros. Buen día, habla Mirta Góngora de La Plata, psicóloga, para agradecer el panorama que dio este muchacho, así de una forma global, entre la psicología social, la sociología de lo que es la clase media dentro del año 30, 45 hasta ahora. Pintó bastante bien, hizo un barrido rápido, pero bueno. Habla Eduardo de Almagro, mensaje para el programa Gente de a Pie. Piñeski, sensacional su página sobre CGT y diversidades. Extraordinario como siempre, maestro. Y además, como si esto fuera poco, riverplatense. Un abrazo grande también para el compañero Weinfeld, que ahora somos todos de primera. Excelente el programa. Chau. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a Pie. Yo no sé cuál es más Lauro para el Beto Quevedo, para una figura como el Beto Quevedo, si es que lo elogien, que lo han elogiado varios, o si es que uno diga muchacho. Muchacho, me encanta. Este sí, muchacho. Sí. Me gusta más Norita. Me gusta más cuando dicen Norita, Norita. Nuestra compañera de trabajo. A Norita todo lo toma con una sonrisa y esa es una de sus tantas virtudes. Pero no, como que le gusta, no le gusta. Es que voy a tener 100 años y voy a ser Norita. Es raro. Es raro. Bueno, pero esos son como es roles. Cariñoso, es absolutamente es cariñoso. Acá. Es cariñoso. Además te ven en la tele y te siguen considerando Norita. A pesar del maquillaje. Mi viejo era el menor de 9 hermanos. Y tenía, por lo tanto, hermanas que le llevaban como 20 años y lo llamaron pibe hasta el día que falleció, en una edad ligeramente menor a la que tengo yo ahora. En ese momento ya me impresionaba que le dijeran pibe. Ahora me parece asombroso. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos a hacer un programa sobre los estereotipos familiares, pero no es hoy. No es hoy, lo vamos a hacer en otro momento. Gaby, empezamos a despedirnos, pues. Empezamos a agradecerles habernos acompañado. Les pedimos que mañana estén con nosotros de 12:30 a 14 horas, viernes. La mesa de siempre, Nora Beira, Sergio Viñeschi, Gabriela Borrelli, más Néstor Restivo, más la música y el coro estable, un programa, te garantizo un programa. Tenemos una grabación del coro estable que hicimos el otro día sin que un día, el día que se porte mal, ustedes que nos escuchan, se la vamos a pasar. Gaby, tema de despedida y de despedida la consigna de Luz y Sombra, por favor. Pedro de Quilmes, la luz del ritmo, los fabulosos Cadillacs. ¡Epa! ¡Qué momento!